Dolevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Volví a escuchar tu voz. Amor mío, hoy vuelven a brillar las estrellas, amor mío. Hoy canto y río y es por ti, amor mío. Y el sol me calienta cuando tengo frío, sintiéndote a ti. Alma canta y ríe. Hoy vuelven a brillar las estrellas, amor mío. Hoy canto y río y es por ti, amor mío. Y el sol me calienta cuando tengo frío, sintiéndote a ti. Amor mío. Hoy vuelven a brillar las estrellas, amor mío, si hace frío tu aliento me calienta, si hace calor tu presencia me refresca, y hoy vivo para ti, amor mío. Muy buenos días, queridos amigos, les habla otra vez el maestro Rosur. Estamos en su radio revista Regina 11, Solebú para Papá Lisquita, para la maestra Regina 11 y para todos ustedes que nos acompañan hoy y siempre. Continuamos hoy con una grata sorpresa y es con Leta Dambar. Estamos aprovechándolo porque él no tiene a veces mucha oportunidad de estar acá, puesto que él está siempre detrás de cámaras, en este sentido sería detrás de la cabina. ¿Cierto? Sí, señor. Así que bienvenido, Leta Dambar, ¿cómo está? Saludos, maestro Rosur. Muy bien y muchas gracias nuevamente por su invitación. Bueno, usted nos hablaba en el programa pasado toda su vida, cómo fue su... Usted es muy joven y empezó aquí en la saurología, cómo incursionó en el mundo de la saurología y cómo ha cambiado su vida. Cuéntenos, la maestra Regina nos enseña siempre que nosotros debemos de practicar el punto verde azul. ¿Usted ha practicado alguna vez el punto verde azul o se lo olvida? No, ¿qué no he practicado? Diría yo. Claro que sí, maestro. He practicado el punto verde azul. Muchas personas dicen que han visto a la maestra en los sueños, que sueñan mucho con ella. ¿Usted ha tenido algún sueño así que le haya, como he dicho, como, uy, realmente la madre estuvo aquí conmigo, realmente fue una experiencia sobrenatural? No, yo diría, pues sí me he soñado con ella, pero nunca han sido sueños así sobrenaturales. Pero sí he tenido muchas cosas sobrenaturales que no han sido en sueños, como por ejemplo cuando pues yo hago mis oraciones, o yo cogí la costumbre siempre de la oración en la noche con la velita y siempre procuro, eso lo aprendí de usted, maestro, me acuerdo mucho que en un rito que usted hizo, nos dijo, yo no sabía eso. Usted nos decía que para conectarnos con la maestra Regina 11 debemos colocar un dedito en la sien y el otro en el ombligo y pensarla y no sé qué. Yo no sabía eso, pero fue una cosa que aprendí en un rito que usted hizo hace mucho tiempo, y en mi casa lo hacía, y yo me acuerdo que cuando yo lo hacía, yo sentía que la maestra Regina 11 estaba ahí, sentía la presencia de ella, y muchas veces, una vez cuando Eso fue como hace unos 3 años, me acuerdo tanto que yo añoraba, hace mucho rato no la veía porque yo estaba estudiando en Fusagasugá, no tuve la oportunidad de venir acá a Bogotá, pues porque no podía, pero tenía muchas ganas de ver a la maestra Regina Once y me acuerdo mucho que esa vez yo encendí una velita y le exigí a la maestra Regina Once que me hiciera sentir su presencia, porque pues yo tenía muchas ganas de verla, de algo así, pero para mí era imposible. Y me acuerdo que en ese momento en que yo lo hice, en mi habitación había una cortina en alambre que estaba amarrada, y cuando yo le pedí que ella me hiciera su presencia, me acuerdo mucho que esa cortina se rompió, o sea, se cayó, y detrás de ella se rompieron 2 ventanas. En ese momento, así, ¡pum! Fue súper paranormal para mí. Y ahí fue cuando me acordé de mi experiencia cuando niño y de esa, y nunca no dudé de su presencia en cada momento. Qué bien, o sea que fue algo miedoso, pero también muy... ¿O no se asustó? Sí, claro, pues uno se asusta muchísimo, pero también fue algo muy paranormal, ¿no? Sí. Con la maestra Regina Once todo es muy extraño, pero no en el sentido de raro, sino en el sentido de bonito, de... No sí. sé, todo con ella es así. Como de luz. Exacto. Bueno, usted ha estado en los ritos que he hecho yo sobre la luna llena. Sí, señor. Yo siempre los invito al grupo al rito de la luna llena porque es que el rito de la luna llena es un poder extra, es un poder que todo lo aumenta y la luna llena es un poder natural de la naturaleza, está ahí. La luna llena está como un ojo mirándonos a nosotros, pero siempre hay una parte oculta que nosotros nunca vemos. La maestra Regina Once nos ha enseñado que en la parte oscura de la luna, en la parte de atrás, hay unas bases extraterrestres. Allí aterrizan y salen seres de otros planetas y realmente salen seres de muchas razas, porque no solamente son esos seres cabezones, grises, que a veces vemos en las películas y que tanto han pululado en los medios de comunicación. Hay razas diferentes, hay por ejemplo unos extraterrestres que son totalmente blancos. Yo creo que blancos así como la túnica, más blancos que cualquier blancura de este mundo y son delgados, otros son altos, otros son bajitos, hay otros que parecen gringos, usted los ve y ellos podrían pasar desapercibidos aquí en el centro de Bogotá, por ejemplo usted caminando, usted ve un gringo, ah no, un gringo, y de pronto es un extraterrestre, uno nunca sabe. Uh-huh. Y también hay seres que son súper especiales, hay seres que diría uno, no, pues un ser humano así tan raro, no debería existir porque para nosotros puede ser monstruoso, puede claro. ser feo, ellos nos pueden ver feos a nosotros. Pero ¿de qué depende realmente el estado físico de un ser extraterrestre? El estado físico depende del clima que haya en ese planeta. Por ejemplo, los grises, que le llaman así, que son seres pequeñitos, cabezones, que no, una vez una reginista me contó que yendo para San Pedro, en Medellín, había una carretera destapada, ya iba con un primo, iban para la finca, y de repente vieron un ovni en el cielo, pero ese ovni se posó enfrente de ellos y el carro se detuvo. Cuando de repente de la nave empezaron a bajar unos seres pequeñitos, grises, de color grisáceo, como un gris así como plateado, se bajaron y tenían un uniforme, eran 4 y tenían un uniforme así como también como plateado, bueno, estilo como más bien dorado, y se aproximaron hacia ellos. Entonces ella me contaba que le dijo al primo, oíste, tú estás viendo lo que yo estoy viendo, porque ella es muy paisa. Entonces que los dos se quedaron estupefactos, es que no digamos nada porque no nos van a creer absolutamente nada de lo que digamos, nos van a creer locos. Entonces lo que pasó fue que ellos, los seres, empezaron a darle vueltas al carro, que era un jeep, y empezaron como con una especie de idioma raro. Ellos decían que ellos gesticulaban, pero era un idioma como rarísimo, una lengua súper extraña, y que de repente vieron ellos que se montaron otra vez en la nave, y la nave empezó a subir y se perdieron. Cuando llegaron a la finca, la gente los notaba muy raros. ¿Qué les pasó? Están como nerviosos, ¿qué les pasa? Ellos no quisieron contar. Pero a la semana no aguantaron, entonces tuvieron que contar la historia. Y pues se quedó así, y todo el mundo les hacía preguntas y todo. Y yo le pregunté a ella, ¿cierto que de pronto ustedes tuvieron, después de eso tuvieron como hemorragias nasales o algo. Entonces dije, sí, ¿y usted cómo sabe? Yo lo dije, pues, porque yo he estudiado mucho la casuística omnológica, que cuentan que cuando una persona es contactada por seres de otros planetas, hay veces que le colocan chips o unas especies de aparaticos muy pequeñitos en la nariz o en algunas partes del cuerpo, como cuando los seres humanos colocamos chips a los aves o a cualquier animal salvaje para estudiar su hábitat y sus costumbres. Uh-huh. Ellos también hacen lo mismo con nosotros porque ellos quieren saber cómo pensamos, qué hacemos, todo lo que un ser humano hace. Entonces yo dije, ¿y cómo supo? Yo no le contesté porque yo tenía que ya contarle toda una historia. Y ya, no, yo sé porque me imaginé. Sí. Entonces fue una historia muy linda porque fue una historia verídica. Lástima que no volví a ver a la señora porque como me vine para acá, para Bogotá, porque me gustaría hacerle una entrevista. De pronto si ella me ve otra vez en Medellín, me gustaría verla otra vez para hacerle una entrevista y de pronto sacarla en mis videos de YouTube. En YouTube me pueden conseguir como Rosur Canal para que vean mis videos. Entonces me gustó mucho esto porque mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿por qué los extraterrestres son así? Porque no son, hay unos que son muy parecidos a nosotros, pero otros son tan diferentes a nosotros. Realmente es el clima el que hace que uno sea de este color que tenemos nosotros y tengamos esas características. Por ejemplo, en un planeta que sea bien oscuro, que sea, por ejemplo, un sol en vez de ser amarillo que sea como azul oscuro, pues ellos van a tener una piel así, una azulosa, grisácea y oscura. O sea que realmente lo que hace que nosotros seamos así con ese aspecto físico es nuestro planeta. Nuestro planeta es muy iluminado, entonces nosotros tenemos realmente una tez clara, pero aquí hay muchas razas en nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, la maestra dice que nuestra civilización, el ser humano realmente nació en África. O sea que eso es muy, muy interesante porque ahorita que Liska sacó, o la maestra sacó el libro de Liska, donde relata los viajes que él hizo en África, eso es impresionante. Porque uno puede ver ahí por qué África es tan atractivo para nosotros, porque África es como un continente que atrae, que lo llama a uno, y es porque de pronto ahí están nuestros verdaderos orígenes. ¿Usted conoció a Papa Liskita en vida o no? No, señor. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero mi nombre va en honor a él. Ah, o sea que usted se llama Dani por honor a Dani Liska. Por a Dani Liska. Yo me llamo Dani Alejandro. Ah, o sea que tiene el mantra, la protección de Dani Liska. Sí, señor. Yo nací aquí prácticamente porque mi nombre es basado, inspirado en homenaje a Dani Liska. Qué bueno. En todo caso, hay cuatro lunas. Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿en qué luna estamos? Bueno, hay cuatro lunas. Está la luna que le llamamos la luna nueva, que no se ve, nadie la ve. Esa luna dura 7 días. Está la luna creciente, que es cuando se ve como una especie de bananito, ¿cierto? Uh-huh. Pero los extremos están hacia la izquierda, es cuando la luna está creciendo. Luego está la luna llena, que es la luna totalmente blanca que se coloca en los almanaques. Yo me guío siempre por el almanaque Bristol porque me parece que es el más fidedigno. Luego sigue la luna menguante, que es el mismo bananito, pero con los extremos hacia la derecha. Y luego ya sigue otra vez la luna nueva, que es la luna negra, o sea, no se ve, entonces le llaman la luna nueva. Pero realmente la luna negra, es decir, la luna negra que le llaman es cuando se va a convertir en luna nueva, entonces los 24 horas antes se le llaman luna negra porque es total oscuridad. Entonces eso le tiene muchos agüeros porque dicen que la gente mala se reúne para hacer sus maleficios y todas las cosas porque no hay luna. Pero la luna llena es un poder extra que todo lo aumenta. Entonces por eso nosotros ahorita el 18 de agosto vamos a hacer, el que eso cae jueves, vamos a hacer la luna llena aquí en la calle 13. ¿Qué se necesita para la luna llena, para venir a este rito? Pues venir de blanco, si se puede. Si no se viene de blanco, pues yo no le digo, no puede entrar al rito. No, yo soy muy abierto en eso. Lo importante es la presencia de la persona. Y traer una copa de cristal, ojalá haya sido magnetizada por la maestra Regina Once. Si no ha sido magnetizada, pues aquí no lo recibo. Nada. Entonces yo quiero que usted les diga cómo fue su experiencia en un rito de la luna llena, ya que usted estuvo en uno de ellos. Estaba en varios, pero el primer rito de la luna llena, yo tenía mucha curiosidad porque el maestro Rosur siempre ha sido una persona muy interiorizada en estos temas de la energía, de otros planetas, y es un tema que a muchas personas nos llama la atención porque es algo de otro planeta, de otro mundo, muy diferente al de nosotros. El primer rito de la luna llena que yo recibí fue tan especial que yo me sentí teletransportado. Porque fue algo muy, muy, muy chévere, donde usted trabajó con una mística impresionante, maestro. Yo sí lo quiero felicitar por eso, porque realmente sí se siente esa mística, esa energía de otros, de la luna, de esa luna tan grande. Cuando yo salí de ese rito, yo sí doy fe de que salí alegre. No sé por qué. Salí con una alegría muy, muy grande. Sentía una dicha muy, muy grande. Y sentía como que me abría, como que me recargué. Eso fue lo que sentí en ese rito de la luna llena. Esa fue mi experiencia. Me sentí recargado completamente. Y todo se maneja muy místico porque todo es un poco oscuro, con las velitas, con esto. Entonces realmente yo sí me sentí perfecto. Y el primer rito salí muy, muy feliz. Qué bueno. Emocionado. De eso se trata, ¿no? Ustedes recuerdan cuando hacemos la invocación en el rito a la luna llena, ¿cierto? Sí, le decimos, señor. Luna llena en la que habitan los maestros de luz, envíanos vuestra fuerza y poder para salvar a la tierra de las tinieblas. Uh-huh. Y siempre, siempre que hemos hecho este rito se ve que como que nos escuchan y hay como paz, como que lo que está tan revuelto en Colombia y en el mundo como que tiene como una especie de descanso, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque siempre le gusta a usted la luna llena, maestro, porque usted lo hace muy bien. Ah, muchas gracias por esas flores. No, resulta que es que a mí siempre me ha marcado la luna. Yo les contaba a las personas que estaban una vez en uno de los ritos que yo he hecho, que yo nací en un día de luna llena. En las efemérides es un libro grandísimo, gordo, como una Biblia, donde usted puede ver qué luna había cuando usted nació, dónde estaba el sol, dónde estaba Marte, todas esas cosas. Y en una efemérides vi que cuando yo nací el 21 de julio de 1967 era un viernes de luna llena. Mi abuela me corroboró eso, cuando ella estaba viva, me dijo, sí, tú naciste en un día de luna llena, y recuerdo, pues yo luego como medio en chiste, medio en broma, medio en verdad, que cuando mi mamá estaba allá en el hospital, teniéndome a mí, su primer hijo, ella tenía las piernas abiertas, y yo estaba naciendo, y estaba la luna llena asomándose por la ventana al mismo tiempo. Pues yo lo digo medio en broma, pero sí, efectivamente era una luna llena, y yo nací en una luna llena, era primer día de la luna llena. Y de repente, pues cuando yo estaba niño, yo recuerdo que a mí me fascinaba la luna, no sabía por qué, me atraía la luna. Y una vez yo dije, bueno, ¿y por qué no pedirle a la luna? Entonces yo tenía una necesidad muy grande, porque a veces mis padres pues peleaban y todo, entonces yo decidí pedirle a la luna, yo recuerdo que yo lo dije en voz alta, estaba completamente solo y miré a la luna llena, y le dije, luna llena, madre mía, la tomé como madre, pero sin saber qué estaba haciendo. Yo creo que fue instintivamente. Yo te pido que mi padre vuelva. Y efectivamente mi padre volvió. Y entonces le empecé a tener mucha fe a la luna. Entonces cada vez que yo tenía algo así como muy de mucha necesidad, se lo pedía a la madre luna y ella me lo concedía. Entonces fue cuando empezó todo en la astrología sobre la luna, cuando la maestra nos enseñó la oración que les acaba de decir sobre la luna. Y entonces empezó todo como a darse para que yo hiciera el primer rito de la luna llena. Con las indicaciones de la maestra Regina Once, hice el primer rito de luna llena, fue en Medellín. Y empecé también a hacer el rito de la menguante, el rito de la creciente, el rito de la luna nueva. Pero increíblemente, a la gente le llama más la atención el rito de la luna llena que el resto de las lunas. Porque se podría utilizar, por ejemplo, el rito de la menguante, se utiliza mucho para dejar los vicios, porque cuando, como la luna va bajando, entonces también uno puede pedir que las cosas malas se vayan con la luna menguante. Yo hacía ese rito lo hacía a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero no era tan impactante como el rito de la luna llena. Ahí también el rito de la luna creciente, que se utiliza para que haya abundancia. Como la luna está creciendo, entonces uno pide que la plata abunde, que los negocios surjan, que todo lo que está creciendo le vaya bien a uno. Mas, sin embargo, lo hacía y no era tan impactante como el rito de la luna llena. Y luego, pues, está el rito de la luna nueva, que es para todo lo nuevo. Cuando usted quiere hacer una nueva vida, cuando usted se mudó para una casa y usted quiere que le vaya bien, se puede hacer un rito de la luna nueva. Cuando usted quiere hacer un cambio en su vida radical de 180 grados, usted puede hacer el rito de la luna nueva. Pero lo hice y, más sin embargo, no tuvo tanto apogeo y tanto golpe, tanta fuerza como tuvo el rito de la luna llena. Hacía el rito de la luna llena y eso no cabía a la gente. La gente venía de blanco, era místico, y una cosa que yo vi es que a la gente le gustaba ver la luna llena. Por ejemplo, en Medellín se presta porque usted sabe que el centro de Regina se queda en una finca. Uh-huh. Y esa luna sale espectacular, claro, en Medellín. Por eso a mí me gusta tanto Medellín. No es porque yo sea de allá ni nada de esas cosas, sino porque Es rodeado de naturaleza. Es el mejor escenario. Exactamente. Aquí vemos la luna, pero No bueno, es igual. ya Cuando cuando termina el rito. salimos, exactamente, a veces está nublado, porque Bogotá es muy nublado, y a veces la vemos, a veces no. Y no la vemos directamente en el rito, pero allá se ve la luna, sobre todo el día antes, porque por ejemplo la maestra Romo me colabora y hace el rito de la luna llena allá también en Medellín. Ella lo hace el día antes de la luna llena porque ella dice que sale más temprano. Entonces, se admite porque de todas formas es la apertura de la luna llena. Entonces, dice ella que ella lo hace y a las 6 en punto sale la luna. Y eso es verdad. Entonces, a ella le gusta mucho porque un día ella no le gustaba hacer el rito de la luna llena. Yo le decía, pero Romo, yo le digo, me toca ya porque ella se llama Robertina, yo me llamo Roberto. Entonces, ya le hago mi tocaya. Y entonces, yo le decía, Romo, ayúdame con el rito de la luna llena. Ya me dije, bueno, me colocaba pero bueno, vamos a ver, Rosur, me decía. Voy a ver qué hago. Y de repente una vez estaba haciendo el rito de la luna llena y una de las atletas de Cali, que no me acuerdo el nombre de ella en este momento, ella tenía una vasija llena de pétalos y de agua magnetizada y entonces en pleno rito empezó a iluminarse ese recipiente. Entonces la maestra Romo le dijo a la atleta, oye, ¿usted por qué tiene ese celular ahí, esa luz prendida ahí? ¿Usted no le da pena? Estamos en pleno rito. No, maestra, no, maestra, yo no tengo nada encendido, eso se está alumbrando solo. Desde ahí, la maestra Romo es más asidua que yo en el rito de la luna llena. Me ganó, ya, mejor dicho, no deja pasar Un un día rito de de la luna luna llena, llena. me gana siempre. Dice, ya lo hice ayer, y ya me gana siempre. Entonces ya tengo una persona pues que ya me comprende porque yo hago tanto el rito de la luna llena. Esos ritos de la luna llena son tan místicos, tan bonitos, maestro. Y usted que de pronto lleva tantos años aquí en la saurología, a mí me, o sea, usted contándome esa historia de todos esos conocimientos tan grandes que usted posee referente a esto y a otras cosas, usted así como curiosidad que a uno le presenta, ¿usted cómo ha podido manejar esa mística que la maestra Reginado se ha presentado durante todo el trayecto que usted ha andado con ella? Bueno, con la maestra, ella, yo siempre digo que ella se transforma cuando está en los escenarios. Ella es una persona normal, cuando uno está conversando con ella, le hace chistes a uno, le toma el pelo, porque ella, la madre, para tomarle el pelo a la gente es increíble. Ella tiene una chispa, un sentido del humor, ella es muy sanguínea, le podríamos decir sanguínea, la persona que está alegre, que está permanentemente alegre y que es el centro de atención en todas las fiestas, esa es la maestra Regina Once. Pero cuando la maestra Regina Once se coloca una túnica y se monta un escenario, yo veo que ella se transforma. Su mirada cambia, su mirada empieza a ser penetrante, una mirada así chistosa, pícara, y de pronto se vuelve profunda, profunda, y usted si se queda mirando los ojos de ella, porque sus ojos son magnéticos, es increíble la mirada de Regina Once, todo el mundo que la ve dice, no, esa señora tiene poder en su mirada, Claro. eso sí no le puede quitar nadie eso. Cuando usted mira los ojos de Regina Once cuando está a punto de hacer un rito, es como si usted viera las galaxias, viera el universo entero en sus ojos, es increíble la profundidad de su mirada, uno les da escalofrío viéndola a ella en su mirada. Luego ella empieza a tener como un gesto de madre, de un gesto de un ser sobrenatural, pero dadivoso, y uno ve en ella mucha ternura, y empieza uno a ver esa transformación de la maestra normal, de la persona que come como uno, que come arepa como nosotros, que come frijol, bueno, a veces no, a veces sí. Y esa persona que es colombiana, esa persona que va al Normal. baño, que llora, que ríe, y usted la ve transformada en un ser que es una especie de canal entre los maestros de luz, esos seres ya extraterrestres que ya Extraterrestres. van en camino a ser dioses, y nosotros. O sea, es un canal que está transmitiéndonos que un día nosotros también seremos como esos seres y que nos está preparando poco a poco, con toda la paciencia del caso, para que nosotros seamos evolucionados y algún día lleguemos a ese nivel de los maestros de luz. Eso es lindo, ¿no le parece? Claro que sí, o sea, es algo que hasta a veces uno no tiene palabras para Sí, describir. exactamente. Y eso es lo que nos llena. Bueno, este programa se me ha ido rapidísimo, sinceramente ya me están diciendo que se va a acabar y Y parece que me hubiera entrado en un túnel del tiempo. Yo creo que eso fue de los maestros Yo de creo luz. que sí. Sí. En todo caso, de todo esto para decirles que aquí en el centro de Regina, donde ustedes pueden encontrar la espiritualidad que estaba diciendo Dambar, que todo el mundo está buscando una espiritualidad hoy en día porque estamos en la era de Acuario y que aquí la pueden encontrar en el centro de Regina 11. Nuestra dirección aquí, la dirección aquí en Bogotá es calle 13, número 68D40. ¿Los teléfonos de aquí cuáles son? 742-6411 o en Teusaquillo pueden comunicarse al 743-6816. Y también estamos en Medellín. En Medellín tenemos también nuestra sede y el teléfono allá es 427-1111. En Cali también tenemos la sede y el teléfono allá es 311-312-2460. Así que ha sido realmente un placer. Yo iba a entrevistar a Danbar y él me entrevistó a mí. Así que muchas gracias, Danbar, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, maestro, por su invitación. Y a ustedes por acompañarnos hoy y siempre. Que tengan ustedes hoy y siempre Salud, salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!